Semana que nos trae un montón de cosas, por sobre todo aquí hemos vivido intensamente las elecciones del domingo pasado. Esta semana hace ver que potencial, ¿no? Las elecciones habrían sido hace 2 meses atrás, pero no, las elecciones fueron el domingo pasado. Y han transcurrido una semana con muchos títulos. Los periodistas estamos chochos, ¿no? Vemos eso que cómo vende, la venta de los títulos es impresionante. Después hay que ver Los la socaleros. crónica, claro, la socalera, y hay que ver la crónica del mismo, ¿viste? A veces no es lo mismo un título que vende que la redacción de la nota. Pero bueno, esta semana vimos con cómo se condujo el candidato del oficialismo, Sergio Massa, que ganó las elecciones generales por una holgada diferencia. Parecía en las encuestas, que nosotros no las mencionamos mucho porque no le tenemos confianza en absoluto, pero las encuestas en general decían que había mucha paridad e incluso que el candidato del oficialismo estaba 2 puntos abajo. Bueno, en ese marco tenemos que golpearnos el pecho, porque nosotros veníamos anticipando hace 3 semanas, no a nivel nacional, pero sí a nivel provincial, que Kicillof iba a estar entre el 42 y el 46. Correcto, correcto. Eso Y dijimos, nos golpeamos el así pecho. sucedió. Y así sucedió. Y el gobernador electo o reelecto en este caso ha demostrado que con una gestión muy importante en la provincia de Buenos Aires, diría yo, la mejor de la historia, me animo a decir, en la era de la democracia, Kicillof fue el espaldarazo necesario en la campaña. Las elecciones presidenciales. Me parece que tiene muchísimo que ver lo que hizo el gobernador, no solamente en la gestión, sino en la campaña, para que Sergio Massa logre la diferencia que logró en las presidenciales, ¿no? Me parece que a partir de ahí hay que hacer otra lectura, una lectura de liderazgo del ministro de Economía, que también gestó su propia impronta, en donde vimos en el discurso dado después de las elecciones, me parece que habrá sido 10:30 de la noche, si no me equivoco, a un tipo que subía solo con una tranquilidad y serenidad importante a la hora de hablar. Le tengo que criticar negativamente a Sergio Massa, que no esboza ningún agradecimiento a la figura de la vicepresidenta de la Nación, que fue importantísima en esta parte de la campaña para que Sergio Massa pueda ser el candidato, y le abrió un lugar muy sustancial con sobre todo la base de los votos que ha tenido para que pueda salir adelante esto mismo, ¿no? Esto es una de las cosas que puedo criticarle. Me parece que más allá de todo eso, el resto de las cuestiones están bien acentuadas. No estoy de acuerdo para nada con la Unión Nacional que pregona, siempre y cuando bueno, hace algún criterio también, habría que leer entre líneas un poco más Sí, no, adelante. yo coincido plenamente con la mirada que vos tenés. De hecho, vos sabés la mirada que tengo de Sergio Massa. Algunos dicen, che, pero escucha, ¿te parece hablarlo en este momento? ¿Por qué no lo hablas? Sí, bueno, pero uno tiene que alertar algunas situaciones. Correcto, correcto. Me parece que es algo de lo que tenemos que decir Una de y las lo cosas tenemos que que a mí, anunciar. Gonzi, una Sí. de las cosas que, pero ¿sabés qué? ¿Cómo me cayó? A ver. Para el tuje. Pedir presentismos a los docentes. A los docentes, Yo claro. que conozco el palo, no conozco el palo, no digo a la perfección, pero vos sabés que por lo menos en la provincia de Buenos Aires hay un estatuto. Vos podés faltar 2 días en el año, 2 días en el año, nada más, sin justificaciones. Ahora, el presentismo tendrá que repreguntarse es, si una mujer está embarazada, ¿no va a cobrar presentismo? La pregunta es, entonces, ¿cuál es el origen del presentismo? Eso se tiene que discutir, porque si no da la sensación una vez más, uno es funcionario, tiene que atraer las partes. Siempre tenés docentes vagos. Siempre tenés alguno que no va y que también merece seguramente alguna sanción y algún sumario, porque eso ocurre. Pero ojo con tratar de derechizar en este momento cuando la derecha se está, no digo desintegrando, porque siempre está, pero que esa derecha, por supuesto, no tiene la fortaleza unánime para enfrentar las PASO, Gonzalo. Sí, sin lugar a dudas que esto tiene que discutirse en el marco democrático. Me parece que el candidato de Unión por la Patria lo tiene bien claro y que el sindicalismo, en este caso, va a tener que jugar su partido para ver de qué manera se va a efectuar esto. Yo no me quiero adelantar, simplemente tengo una mirada de refilón acerca de las declaraciones en este aspecto de Sergio Massa. No obstante, quisiese hablar de lo que está pasando en la oposición, porque esto que sucedió acerca de que el segundo, que no solamente Francia, en este caso de Javier Milei, va a participar, le pongo ahí una pregunta que quizás no tiene respuesta ahora, del balotaje del 19 de noviembre, porque aquí parece que cada cual atiende su juego, ¿eh? Después de la derrota electoral, durísima derrota electoral que ha tenido el partido de Juntos por el Cambio, ¿no? Con Patricia Bullrich a la cabeza, la misma dirigente junto con el expresidente de la Nación decidieron aliarse con Javier Milei. Y bueno, ahí me sí cuentan, que ¿viste el famoso... la crisis. A ver. El famoso, me cuentan, me dicen. Me están contando acá, ¿eh? Llega un dato. A ver, la cucaracha. ¿Le puedo decir quién? Sí. No tiene la fortaleza. No tiene la fortaleza Milei para afrontar un compromiso de esta envergadura por una sola razón. No está capacitado para afrontar tanta presión y tanto estrés, al punto tal que lo hemos visto nosotros en un programa deplorable. Deplorable, sí. Deplorable, no él. No sé quién era más deplorable. Si el programa o él. Claro, o el conductor, digo, el conductor. Ah, el conductor. El conductor del programa o Javier Milei. Sí. Y te digo la verdad, lo mejor que tiene que... A ver, después, retame el aire si querés, ¿eh? A ver. Corregime el aire. Lo mejor que le puede pasar a Massa ahora es que Milei se presente. Si Milei no se presenta, le puede ocurrir, ojo, hay un antecedente. Cuando Menem no se presenta al balotaje, queda con el 20%. Sí, lo quiere. Ahí Menem, la jugada era debilitar al candidato que ganaba, sí. Ahora, la situación económica en 2003 era delicada, con posibilidad de crecimiento. Es similar a la de este momento, pero yo no sé, yo no me arriesgo a volver a jugar con esa posición. Ahí hay una diferencia muy importante entre aquel momento y este, que es muy simple. Massa logró sacar distancia en cuanto al porcentaje de votos acumulados y ganados en las elecciones generales que Menem con Néstor en aquel momento, ¿no? Entonces, creo que hay otra posición política en esto, en este instante, para pregonar porque qué es lo que va a hacer Javier Milei, ¿verdad? De cara al balotaje. Yo quisiese hablar de esto que veníamos diciendo de la coalición Juntos por el Cambio, porque Kluge y sus principales referentes están buscando evitar una fragmentación que los lleve a una disolución total. Hemos visto en esta alianza electoral cómo la Unión Cívica Radical y la coalición cívica en primera línea se han manifestado bien en cuanto a la negatividad por el acercamiento a la Libertad Avanza. Y el PRO entró en una crisis muy, muy dura el 22 de octubre. Y la decisión que han tenido Bullrich y Macri de apoyar explícitamente a Javier Milei, aparte sin consultar a nadie, sin hacer una reunión partidaria, fue inmediata. Yo quiero decir que me parece que aquí hay una puñalada del expresidente de la Nación que esboza una tranquilidad en sus gestos a la hora de exponerse públicamente. Lo hemos visto en varias circunstancias. Para mí hay una satisfacción muy perversa, ¿sí?, del expresidente, porque ha logrado que Vidal, por ejemplo, que podía haber sido candidata, no lo sea, que Larreta pierda por escándalo con Patricia Bullrich y que Patricia Bullrich no llegue a subir al podio del balotaje. Falucho, ¿verdad? Sí. Se me eriza un poco la piel porque, vamos, es coincidencia, ni hablamos en la semana de esto. No. No sé si, yo imagino que vas a coincidir, no con Jorge Asís en toda su performance, pero sí en algunos conceptos y sobre todo es muy gracioso tanto él como el perro Berbisky, como Miguel Ángel de Rensis, los tres son peronistas. Víctor Hugo, es progresista, para ponerle apodos a estos grandes fulanos. Para mí el mejor apodo que le cabe a Macri es el que le pone Asís, cuando dice el ángel exterminador. Sí, uy, es muy elocuente, muy elocuente. ¿Coincidís? Sí, porque de hecho estamos viendo una ruptura que parece empezar y no tener fin de Juntos por el Cambio. Él, por supuesto, que niega esta versión, como negó la mayoría de las cosas, pues es lo que digo y no lo que yo hago, y el expresidente sabemos cómo coqueteó permanentemente con Milei. Esto tampoco le causa gracia al Partido de la Libertad Avanza. Ya hemos visto a la diputada electa en Entre Ríos decir que va a ser un monobloque. Hay 8 diputados que están en la misma situación para tratar de buscar la salida, como 3 senadores también electos que mismo continúan en ese camino. Vimos también a la candidata vicepresidenta por Libertad Avanza, me refiero a Villarruel, hablando muy mal de Patricia Bullrich, porque claro, Milei... Qué ingrato nombre, Villarruel. Claro, porque Milei le está queriendo seducir a Bullrich con un ministerio de seguridad que iba a ser para también la vicepresidenta, la vicepresidenta que está en elecciones actuales, digamos. Claro, sí, perfecto, Villarruel. Brillante. Entonces, por eso digo, no estaba preparado este loco. No, que no, y no tiene, lo vemos que psíquicamente no conduce a buenos caminos, y es muy preocupante, porque en realidad si llegase a ser el caso que gane las elecciones, yo creo que estamos en el fin de la era democrática, ¿no? Después de 40 años de estar luchando por estos valores y estos derechos. La verdad que a los argentinos les digo, bueno, piensen, reflexionen. No les digo a quién tienen que votar, simplemente vean qué es lo que está sucediendo, porque es muy, muy peligroso para todos esto que estamos viendo. Uh-huh. Mientras tanto, quiero hacer hincapié en algo que vamos a tener que discutir en estas semanas más allá de las elecciones, ¿no? Que también van a tener que ver, como todo tiene que ver con todo, me refiero a que, para hacer memoria, sabemos que el presupuesto del 2024 que va a elegir el gobierno que venga, lo van a tener que votar en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Le habían pedido una postergación para ser tratado después de las elecciones del 22 de octubre, ¿correcto? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay que tener en cuenta y hay que analizarlo esto seriamente, porque el presupuesto es una herramienta fundamental para el gobierno de turno, ¿verdad? y el Ministerio de Economía ya mandó el proyecto de ley con una separata que contiene, desde el punto de vista fiscal, mejorar los resultados, ¿no?, del presupuesto, y que aparecen un montón de cuestiones que en su conjunto suman algo así como 4,72%, ¿verdad? Yo quiero decir algo al respecto de esto, porque nosotros tenemos una mirada progresista al respecto de cómo tiene que funcionar el Poder Ejecutivo. Y la verdad que yo, personalmente, ¿no?, digo, siempre cuando discutimos este tema, que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, ¿no? Lo que somos es enemigo del ajuste. Por eso también me pongo la camiseta del progresismo en este caso, ¿no? Y que el déficit se puede resolver muy bien aumentando los ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay varios proyectos de ley que mandó el Poder Ejecutivo, como la exteriorización de ahorro argentino en el exterior, que se conoce vulgarmente como blanqueo de capitales, por ejemplo, y también vimos que está el proyecto que se presentó, que lo presentó el diputado Casareto, que es de Córdoba, referido a la recomendación que hace la OCDE, ¿sí?, de que las grandes empresas extranjeras no paguen menos del 15% de su ganancia como impuesto. Actualmente, ¿sabés cuánto pagan como ganancias estas empresas? No sé, claro, si me seguís. Sí, sí, sí. Menos del 3%, ¿entendés? Mm. Entonces, acá hay un tema que es importante, que es impositivo, que si no logramos que esto cambie y se modifique, vamos a seguir hablando del déficit fiscal eternamente, como le gusta hablar a la ortodoxia económica de Argentina. Entonces, quiero marcarlo en mi columna porque Dale. Es importante a la discusión. Sí, sí. Así que, de esta manera, lo que estamos queriendo demostrar, digamos, en primer lugar, es que hay formas de tener una política fiscal responsable. Uh-huh. Y esto tendiendo al equilibrio y aún al superávit. Eso no requiere llevar adelante políticas de ajuste. Así que esto es algo que vamos a discutir, porque el presupuesto va a tener también una mirada opositora, y quiero ver qué va a hacer en este caso esta división que tiene Juntos por el Cambio en el Congreso, ¿no? Bien. Para terminar con la columna, yo puse en mi tweet ahí en la red social lo que pasa con la nafta, ¿no?, que es también otro tema a tener en cuenta este mes, porque la desestabilización no solamente viene corriendo con el dólar blue, como solimos comentar en la semana, ¿no? Las empresas de combustible y las estaciones de servicio pujan para revisar el acuerdo de precios que rige hasta fin de mes. Recordemos que el ministro de Economía había cerrado un acuerdo para que haya congelamiento de precios de combustibles hasta el 31 de octubre. Y claro, los incrementos en los insumos y los costos operativos provocan una tensión en las estaciones de servicio de todo el país, que repercute en la falta de provisión de naftas a los usuarios, ¿no? Y bueno, la suba de precios de mayoristas también hace que la demora del ingreso de importaciones sea importante, y la demanda del sector agropecuario es muy intensa en este momento. Entonces, se van a abrir las importaciones y van a llegar barcos, están llegando para también poder tener la nafta que necesitamos en este momento, porque hay un problema también ahí. Sabemos que la falta de dólares que está teniendo el país produce este tema también, que se frene y que no se pueda avanzar tan fácilmente para lograr un mayor entendimiento entre las partes, ¿no? Pero el gobierno, uh-huh, a partir de la incursión que tiene con YPF a la cabeza, hace todo el esfuerzo, pero claro, no alcanza a abastecer a todo el sector, ¿no?